Muchas gracias, Susan. Aprovecho esta introducción de Susan, también las palabras de Marco y de David, para poner un poco en perspectiva esta idea de que no se pueden entender los procesos migratorios al margen, digamos, de procesos más globales. Y en este caso nosotros vamos a tratar de ejemplificar cómo estos flujos migratorios se han venido dando también en el marco de grandes procesos de transformación y cambio, que en el caso de Centroamérica tienen la particularidad, la doble particularidad, de ser procesos bastante intensos y que se dan en periodos de tiempo relativamente cortos. Con esa idea, yo voy a tratar como de enmarcar buena parte, digamos, de ciertas dinámicas migratorias en el marco de los procesos de cambio económico de la región y cómo esto tiene que ver con las estrategias de vida de poblaciones rurales y en un contexto creciente de cambio climático, cómo esas estrategias de vida crecientemente también están incorporando las dimensiones de servicios ecosistémicos que cada vez son más críticas. Muy brevemente trataré de ir haciendo esas vinculaciones, tal vez tratando de recordar, digamos, cómo hasta hace unos 40, 50, 60 años o más, la región centroamericana mostraba ciertos flujos migratorios intrarregionales que fundamentalmente se explicaban por una doble dinámica, digamos. Por un lado, sobre todo en la zona del Pacífico centroamericano, había procesos de fuerte atracción de mano de obra, de empleo, hacia territorios que eran utilizados para el cultivo de agroexportación, como el café, a excepción del banano, que se desarrolló fundamentalmente en la costa atlántica, también en el caso del algodón, de la caña de azúcar en el Pacífico, y eso daba paso a flujos migratorios dentro de los países, pero también entre países. Hay con esto también que tomar en cuenta que la misma dinámica de acumulación de la tierra explicada por el proceso de expansión de los cultivos de agroexportación también generaba procesos de expulsión de ingentes de mano de obra, digamos, que no eran absorbidos en esos procesos productivos y que tenían como estrategia de vida la búsqueda de nuevas tierras para los cultivos de subsistencia, por ejemplo. Esto explica flujos migratorios importantes, por ejemplo, en Guatemala, hacia la zona del Petén, en el caso de Nicaragua, hacia la costa atlántica. Y obviamente esto también era parte de marcos de políticas vinculados con la colonización y la apertura de frentes de frontera agrícola. Yo traigo a colación esta idea porque los flujos migratorios no son nuevos, ciertamente han existido, y han existido en distintos momentos, digamos, muy vinculados a esos procesos de instauración, de implementación o de consolidación de los modelos, en este caso de agroexportación. Pero eso ha cambiado, y en relativamente poco tiempo, ya lo decía David, la región centroamericana pasó fundamentalmente de ser una región agroexportadora a una región donde las migraciones han tenido un papel y un impacto fuerte, digamos, en las economías de la región, al punto de que países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, hasta con excepción de Costa Rica, pasaron de depender fundamentalmente de los ingresos por exportación a una situación económica en donde las remesas constituyen la principal fuente de divisas de estos países. Y el caso más crítico, como apuntaba David, es El Salvador. Esto deja ver, digamos, como decía al principio, que en un proceso relativamente corto ha habido un cambio drástico del patrón de crecimiento económico o del modelo económico en todos los países de la región. Ahora podemos ver economías mucho más diversificadas que en el pasado. El caso más claro, digamos, es Costa Rica. Pero en el resto de países, a pesar que hay algún intento de diversificación, que es obvio, digamos, el peso económico que tienen las remesas. Pero esto pone interesantes para nuestra discusión, que las migraciones también reflejan en buena medida cómo colapsaron en ese proceso de cambio económico los medios de vida rurales tradicionales. La migración, si bien es parte de las estrategias de vida de las comunidades rurales, refleja en buena medida la falta de opciones y el colapso de esos otros medios de vida antes conocidos como tradicionales. Y esto obviamente da paso, digamos, a este proceso de diversificación, esta búsqueda sistemática del uso, entre comillas, productivo de las remesas, vinculándolo con sectores emergentes de la economía, también da paso a nuevas dinámicas territoriales. Si bien el modelo de exportadores dejó de ser el modelo o el eje fundamental del funcionamiento de la economía, en buena medida los cultivos de agroexportación permanecen en la región y junto con ello, digamos, la apertura de nuevos territorios también que tienen dinámicas productivas distintas, como vamos a ver un poquito más adelante. Junto con esto, es importante también tomar en cuenta que Centroamérica ha transitado por un proceso de mayor profundización y consolidación de los procesos de urbanización y con esto también la profundización de los flujos de migración rural-urbano. Este mapa está mostrando ahí la densidad de población a nivel de municipios en Centroamérica y es clara, digamos, cómo se va consolidando este patrón de asentamiento de la población sobre todo en la franja pacífica. Eso no significa que en el Atlántico no haya procesos interesantes también, como vamos a ver un poquito más adelante. Obviamente aquí lo que sobresale y que tiene que ver con lo que veíamos antes es la consolidación, el aparecimiento y consolidación de nuevos flujos migratorios, que fundamentalmente tienen que ver con estos flujos de migración extrarregional hacia afuera de la región. Centroamérica no solo es un país expulsor, digamos, sino también es un país de tránsito de otros flujos de población provenientes de Sudamérica, del Caribe, etc. Junto con esto, obviamente, hay un proceso de mayores presiones, no solo en el Pacífico, sino también en el Atlántico. Este mapa es importante porque es un intento de construir un índice de presiones antropogénicas sobre áreas naturales protegidas. Es un mapa de PNC, de Natural Conservancy, pero nos parece interesante porque refleja en buena medida, digamos, este proceso de expansión de mayores presiones y que nos ayuda a entender las nuevas dinámicas que se dan en los territorios de Centroamérica. Obviamente en esto está incluido este proceso de asentamiento de la población, la existencia junto con este proceso de cambio económico de megaproyectos de infraestructura, de la construcción de una plataforma logística y junto con ello sectores emergentes como la maquila agrícola, el turismo, el desarrollo inmobiliario, que fundamentalmente se da en zonas costeras, pero junto con eso también megaproyectos de conservación natural y de conservación de patrimonio cultural que muchas veces entran en conflicto también con los medios y estrategias de vida de poblaciones rurales, fundamentalmente, digamos, poblaciones indígenas. Es un ejemplo, digamos, de algunos megaproyectos, tal vez no se lo voy a ver bien en la pantalla, pero la plataforma logística centroamericana pretende crear condiciones para la inversión en sectores estratégicos de la economía como el turismo, petróleo, minería, infraestructura energética, etcétera, etcétera. Si bien hay una concentración en el Pacífico de la región, en el Atlántico también hay un auge importante de megaproyectos de inversión, tanto pública como privada, inversión nacional, regional y transnacional, que da paso también a nuevas dinámicas en territorios que anteriormente no estaban en la mirada, digamos, de los ejes de acumulación en la región. Muy brevemente, en el caso del turismo, por ejemplo, perdón, en el caso de la expansión de la maquila agrícola, en Costa Rica hay una zona de fuerte auge de cultivos asociados con esta idea de zonas francas, áreas industriales. Son territorios en esta zona verde de auge de cultivo de la naranja, de la piña, de otros cultivos, que ha sido objeto sistemático, digamos, de intervenciones de política pública, de apoyo financiero, de apoyo técnico, que a pesar de que son tierras poco productivas, digamos, explicadas más por el conjunto de apoyos que han tenido, han logrado ampliarse, digamos, a pesar de los rendimientos que son inferiores en muchos casos a los promedios nacionales. Y esto se explica también justamente porque este es un territorio cuya dinámica ha dependido mucho del flujo migratorio de nicaragüenses que se mueven a Costa Rica, como mencionaba David, en condiciones salariales muy distintas de las que se pagarían a Costa Rica en esas mismas zonas. Es decir, hay mano de obra que he explicado más por la ausencia de estrategias por el medio de vida en sus lugares de origen, se ven forzados a migrar aún en condiciones salariales y laborales bastante precarias, digamos. Esto ha dado paso también a procesos de concentración de la tierra en esta zona, a expulsión de costarricenses originalmente asentados en esta zona hacia otras zonas de Costa Rica. Y obviamente también estos son procesos caracterizados por sus impactos ambientales negativos y por tantos procesos de concentración de la tierra. Obviamente aquí el papel de las migraciones técnicamente hacia esta zona explica en buena medida, digamos, el éxito, entre comillas, de lo que sucede en este territorio. Ahí cerca también de esta zona de maquila agrícola, hay territorio costero en Costa Rica, en la zona de Guanacaste, que más o menos nos dibuja un panorama similar, un territorio bastante intensivo en el uso de mano de obra, sobre todo en proyectos inmobiliarios asociados con el turismo, que se explica también por los flujos migratorios del nicaragüense nuevamente a ese territorio de Costa Rica. Igual que en el caso de la maquila, este es un territorio en donde la dinámica del turismo y del desarrollo inmobiliario está rápidamente agotando la belleza escénica, el agua, una serie de servicios de ecosistémicos claves para el turismo, que podría significar, digamos, un elemento crítico importante. Y aquí tal vez uno termina esta lámina diciendo de que esta dinámica del turismo plantea una crisis de gestión importante, dado que el turismo no regula el proceso de expansión urbana asociado. La gestión ambiental es desplazada por este auge importante de expansión inmobiliaria. La gestión urbana tiene enormes vacíos de instrumentos para gestionar este proceso. Y obviamente, a nivel municipal, digamos, la capacidad de gestión queda aplastada por estos procesos. Muy brevemente, en Guatemala, en la zona de Petén, una zona relevante, digamos, no solo por su cobertura boscosa, por la ampliación de derechos que ha habido ahí también, la permanencia de la figura de concesiones forestales comunitarias, es un territorio que está bajo la mirada de distintos tipos de inversión, incluyendo petróleo, minería, megaproyectos de infraestructura, como la carretera longitudinal del norte o la transversal del norte, proyectos de megaturismo. Obviamente este también es un territorio impactado por la migración, de hecho es un corredor también de la migración, pero es un territorio en donde también las actividades ilícitas están teniendo impacto, como en el caso del narcotráfico, que está dando paso también a procesos de concentración de la tierra. Esto supone nuevas presiones, digamos, para los medios de vida y las estrategias de vida de las comunidades en esos territorios. En el caso de Honduras, que sucede una situación bastante similar, en la zona atlántica, en el territorio de la Mosquitia, además de los históricos reclamos territoriales de las comunidades originarias, comunidades afrodescendientes, comunidades indígenas, hay también un auge enorme de megaproyectos turísticos, de megaproyectos de infraestructura, concesiones petroleras, expansión de la minería, propuestas de conservación y de áreas protegidas, hay procesos fuertes de tala ilegal de madera, hay presencia también de narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Esto plantea una serie de nuevas dinámicas y nuevos desafíos también que complican la situación de gobernanza y de gestión del territorio. Y junto con esto, digamos, la región también está inmersa en un contexto claramente de globalización y crisis. Estos ejemplos, digamos, de nuevas inversiones tienen mucho que ver con lo que a nivel de la globalización, digamos, y del contexto de crisis ha llevado a cambiar la lógica de procesos fuertes de inversión en esquemas financieros que con el estallido de la burbuja financiera, ¿verdad?, y la crisis financiera, y junto con eso la crisis alimentaria, energética, etcétera, dan paso, digamos, a que desde la lógica de la inversión hay un retorno a la economía real. Y estos ejemplos, digamos, no son más que maneras de cómo el territorio está puesto también en la mirada de esa vuelta hacia la economía real. Además de eso, el cambio climático que está afectando recurrentemente a la región plantea también cómo las respuestas frente a los impactos o a las oportunidades del cambio climático nos llevan nuevamente al territorio. A pesar de que la región está fuertemente impactada por situaciones de sequías, por inundaciones, por tormentas tropicales, huracanes, etcétera, etcétera, prácticamente todo el territorio de Centroamérica está afectado sistemáticamente por uno u otro impacto derivado directamente del cambio climático. A pesar de eso, digamos, hay un auge importante y una mirada, digamos, hacia el papel que se puede jugar en algunos territorios, por ejemplo, de cara a los mercados emergentes vinculados con energías limpias. Esta foto es un ejemplo de una plantación de palma africana en Petén, obviamente muy vinculada con la búsqueda de producir cultivos que son claves, digamos, en una lógica de producción de energía más limpia. Y con esa lógica, esta es un ejemplo de intenciones que se están dando también en el resto de países de la región. O frente a la mitigación del cambio climático, como las zonas de bosque o territorios que se pudieran dedicar a plantaciones forestales están bajo la mirada también de inversionistas, bajo la lógica de la venta de certificados de carbono, por ejemplo. Entonces, esto nos da también una idea de cómo los servicios ecosistémicos son parte también de dinámicas económicas y de dinámicas territoriales que complejizan todavía más la situación de disputas y la situación de gobernabilidad en muchos de los territorios de la región. Yo solo voy a aprovechar entonces para muy brevemente plantear la importancia de los servicios ecosistémicos entonces y junto con ello la relevancia del manejo de los recursos naturales, que ya no se queda limitado, digamos, a la manera tradicional que se veía la importancia de los recursos naturales, sino a la manera en que crecientemente se están valorizando estos servicios ecosistémicos. Esta es la clasificación surgida de la evaluación de ecosistemas del milenio de Naciones Unidas, que agrupa en 4 tipos distintos de servicios ecosistémicos: los servicios de provisión, no me voy a detener en ellos, los de regulación, servicios culturales, muy importante, y servicios de soporte. Desde una perspectiva de medios de vida, en la práctica las comunidades están haciendo un manejo y hacen una gestión que toma muy en cuenta este conjunto de servicios ecosistémicos. No solamente en zonas de bosque o en áreas naturales, obviamente, sino también en ecosistemas altamente intervenidos y manejados por las comunidades. Este es un elemento importante. Y muy brevemente, me detengo en explicar que hay por lo menos tres niveles de servicios ecosistémicos fuertemente vinculados con las estrategias y los medios de vida de las comunidades rurales. El primer nivel, que es el que se refiere a las prácticas o a la manera en que las comunidades manejan los recursos naturales o los servicios ecosistémicos para el autoabastecimiento en una lógica más bien, digamos, de subsistencia. Ahí están los alimentos, el agua, la leña, fibras, pero también el bienestar espiritual, las prácticas y tradiciones vinculadas con los recursos y los servicios ecosistémicos. Hay un segundo nivel que está fuertemente vinculado con el primero, que tiene que ver con el manejo que las comunidades hacen para la generación de ingresos. Ahí estamos hablando de las prácticas de agricultura, de la agroforestería, ganadería, la extracción de productos maderables, no maderables, el turismo rural comunitario, las artesanías, etcétera, etcétera. Y el tercer nivel, que es el de los servicios ecosistémicos que son importantes o relevantes de interés regional, digamos, o global. Ahí estamos hablando de la calidad y de la regulación del agua, de la conservación de la biodiversidad, de la captura de carbono, de aquellos servicios ecosistémicos que ya no son fundamentales solo para las comunidades, sino también para terceros. Nos parece que este tercer nivel es una fuente creciente de nuevas presiones también, posiblemente de nuevas oportunidades para las estrategias de vida de las comunidades rurales. Hay más, pero por el tiempo yo me quedo hasta aquí, Susan, y muchas gracias.